Hola Pepe, muy buen día. En Río Negro sigue siendo el tema del día lo que ocurrió ayer en el Bolsón. ¿Qué pasa de vivir momentos de incertidumbre a un clima de esperanza? Y lo lindo es que la gente permaneció toda la noche en la municipalidad. Hoy en la mañana sigue habiendo gente en la esquina de la municipalidad en apoyo del intendente. Y más de 70 organizaciones sociales del Bolsón nos estamos juntando y estamos preparando una marcha que seguramente será la marcha más multitudinaria, más grande que el Bolsón haya visto nunca. Luis Martín, secretario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos del Bolsón, quien nos adelantó que se está organizando una gran marcha para esta semana. La marcha estaba prevista para el día miércoles, pero bueno, veremos si se mantiene para el miércoles o se adelanta. Para los que no entienden nada, el tema del Bolsón es la pelea de lo público contra lo privado, la empresa Laderas y su hambre insaciable, el negocio de la tierra contra el derecho a la tierra. Y nuevamente, el magnate Joy Lewis en la sombra de todo. La relación directa entre Laderas y Joy Lewis es concreta. El presidente de Laderas, Sammy Massa, es el hermano de la mujer de Van Dinman. O sea que creo que seguir abundando sobre la relación que existe entre la empresa Lago Escondido y la empresa Laderas ya sería, digamos, medio absurdo. Luis Martins también rescató que lo vivido en las últimas horas alimenta el sueño de seguir creyendo en la organización. Estamos a un pasito de poder realmente llegar a doblegar esta fuerza de intereses privados y económicos que nos tenían jaque durante los últimos 10 años de la mano de Romera, y eso ya no hace falta explicarlo mucho, ya lo han visto todos. Lo importante es que ha sido muy lindo ver a toda la gente autoconvocada en un par de horas, un día domingo, cuando alguna gente ni siquiera está escuchando la radio, y eso es lo que tiene que quedar claro, que nosotros queremos gobernarnos y no vamos a soportar presiones de ninguna empresa ni tampoco de otras jurisdicciones como puede ser el gobierno provincial. Desde Viedma, capital de Río Negro, mirando atentamente al querido Bolsón, informó desde el portal de la Patagonia, Walter Carriqueo, Radio Encuentro.